yo y ella nos abrazamos y nos dijimos adiós. Terminando nuestro estudio, uniremos nuestro amor. Que estar conmigo. querido, luz entre la sombra de mi mal. Fue lo que más alumbró mi vida. Hoy es cuando aprisa que se va. Te quise, amor. porque ahora tú eres mi amor, mis placeres, y yo seré muy feliz. Muerto el bandido.